de la mañana con 18 minutos. Vamos a comenzar con el tema. Y bueno, pues también quiero informarles a cada uno de ustedes los que nos están escuchando, las personas que son nuevas y que pues empezaron el curso, bueno, el programa ya con lecciones pues muy adelantadas, pues ahora les toca a ustedes. Vamos a comenzar desde el inicio. El primer año iniciamos el curso en el orden siguiente, que era texto, íbamos desde el principio y comenzamos con la lección, con las lecciones desde el principio. La segunda vez que repasamos el libro, que fue esta que acabamos de terminar, era que pasábamos, bueno, elegía al azar la lección y posteriormente íbamos, bueno, no la lección, el apartado, y posteriormente pasaba a la lección, que también empezamos en orden. Lo único que empezamos en orden esta vez que acabamos de finalizar fueron las lecciones, los ejercicios, pero los apartados eran salteados, y una vez que terminamos de repasar todos los apartados, pasamos al manual para el maestro, que ese no lo habíamos tocado. Ahora, ya finalizamos el manual para el maestro desde el día jueves. El día viernes nada más hablamos sobre la lección y de un resumen de algunos de los, bueno, hablamos del epílogo, hablamos del Espíritu Santo, bueno, de clarificación de los términos. Entonces, hoy lo que voy a hacer, les voy a hablar de la introducción del libro y mañana comenzamos con el primer apartado de la sección principal, que es el texto. Y para repetir la lección 365, ¿no? 66, 68 sería el día de hoy. Entonces, lo que les quiero decir es de que vamos a comenzar desde cero, se podría decir. Pero pues ya no es desde cero, porque como ya lo hemos repetido, esta tercera vez yo pienso que va a ser más comprensible para los que aún pues no comprenden ciertos términos o simplemente para recordar, ¿no?, lo que es tan importante en nuestras vidas. Y bueno, para comenzar les voy a hablar sobre lo que nos dice la introducción. Nos dice que este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo en el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Entonces, este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Si tú comprendes esto, ya pues comprendes todo el libro. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. ¿Por qué les quise leer la introducción y hacerlo como el tema completo? Porque les quiero recordar que las personas que apenas, como les digo, pues van a tomar el curso desde el principio, pues para que ustedes puedan saber, ¿no?, de qué se trata. Este libro, como dice aquí, puede resultar obligatorio si a ustedes les gusta pues ponerse una meta, como decir, me gusta leer ciertos libros al mes y mi meta es leer este libro, ¿no? Obviamente este libro no lo puedes leer en un mes, tienes que leerlo en un año porque es una lección por día. Y puede resultar de esta manera obligatorio para ti, o pues puedes tomarlo por tu propia voluntad y decir, ok, pues yo lo quiero leer porque realmente pues tengo ese deseo de leerlo, ¿no? Tiene libre albedrío. No se refiere, como nos dice, a que nosotros podemos hacer un libro como este o podemos hacer nuestros propios temas. Los puedes hacer, ¿no? Pero aquí en el término, cuando nos dice tener libre albedrío, es que tú puedes elegir aprender la sección que tú quieras, que tú prefieras, o el apartado que tú quieras, ¿no? Si ahorita estás teniendo miedo, pues te vas a la sección donde te habla acerca del miedo. Si tú quieres hablar sobre, pues, el mundo aterrador y sientes que todo te está afectando, o sea, puedes irte a leer donde tú quieras, inclusive puedes abrir el libro donde sea y ahí te contesta. Ese es el libre albedrío, ¿no? Que tú puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Aparte, también nos dice que este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque esto está más allá de lo que se puede enseñar. Pues los que ya han tomado el curso conmigo sabrán a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El amor lo es todo, entonces no tiene opuestos, no tiene absolutamente nada más que amor, y no es una definición de amor que nosotros hemos escuchado muchas veces, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con el amor verdadero, con el verte en tu prójimo, con la aceptación de tu prójimo y con la aceptación de las circunstancias que estás viviendo y vivirlo con amor. Entonces, como dice aquí, ¿no? No te pretende enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar, pero sí pretende despejar todos esos obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pues el miedo, la angustia, la separación, el pasado, el futuro, etcétera, etcétera, etcétera, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Y entonces nos dice que, en pocas palabras, todo este libro, que es enorme, que es como una Biblia, se resume en que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. O sea, es como decir, ok, en la realidad yo no puedo sentir miedo ni sentirme amenazado. Y nada irreal existe. O sea, que todo ese miedo que tengo no existe, todo eso que me imagino que puede pasar no existe, todo lo que ya pasó no existe. ¿Qué es lo que existe? Este momento. Y en este momento tú eres perfecto. Y en este momento no existe nada ni nadie que te esté afectando. ¿Por qué? Porque si lo vives pleno, te das cuenta que ahí es donde radica, pues, la verdad, la realidad. Si alguien me estuviera escuchando, por ejemplo, en un hospital o en una cárcel, en el momento en que reconocen estas palabras de que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, estarían experimentando en este momento la paz de Dios. ¿Por qué? Porque en esto radica, en la paz de Dios, estas frases. Y bueno, es muy bonito recordar, ¿no? Nada nos puede amenazar el día de hoy. Tienes miedo de perder el trabajo, de no tener el dinero suficiente, y tal vez dices, no, pero es que ya no tengo el dinero suficiente, puedo perder mi casa, puedo perder esto, puedo perder lo otro. Todo eso no está ahorita en este momento, todo eso es irreal, así que no, todo lo irreal no existe, nada irreal existe y nada real puede ser amenazado. Confía en el proceso de la vida, confía en lo que estás viviendo el día de hoy. Ábrete a la experiencia, vívela, entrégate, no la rechaces, porque si la rechazas vas a poner mucha resistencia, y con la resistencia viene el miedo, viene el dolor, viene la angustia, viene la tristeza, viene todo eso que forma parte de la irrealidad. Entonces, les quería hablar de esta introducción para que el día de mañana hablemos pues de los principios, ya del apartado número 1. Mañana les hablaré sobre los principios de los milagros. En los principios de los milagros no lo voy a retomar todo como como lo estaba haciendo. Voy a tomar ciertas frases, ciertos principios en este caso, y así es como vamos a ir avanzando, ¿ok? No los voy a estar leyendo el capítulo, los apartados, únicamente voy a retomar lo más importante. Van a ser pues un repaso diferente, pero que sí va a ser de gran ayuda para las personas que apenas son nuevas. Así que si tú no eres nuevo, pero quieres que alguien más lo empiece a escuchar o alguien más esté interesado, pues avísales para que inicien el curso desde cero. Y también recuerden pues que estos temas son grabados y son publicados en la página de la radio, y ahí los pueden encontrar. Y bueno, con esto voy a pasar a la última lección que nos tocó el día viernes, que yo les dije que la tenían que repasar el día sábado. ¿La repasaron? Si no lo repasaron, pues bueno, aquí está la siguiente oportunidad de que lo repasemos para finalizarlo ya completamente. Hoy es el día 365 del libro Ejercicios. Y hoy estamos en la lección 365, ¿no? Yo no sé por qué aquí le cambié. 300, a ver. Ok, 365. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es una quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Y bueno, con esta bella lección finalizamos ahora sí el libro de ejercicios. El día de mañana vamos a comenzar con el ejercicio número 1, con la lección número 1, con el apartado número 1 de la sección del texto. Vamos a comenzar un tercer repaso del libro Un Curso de Milagros y quinto repaso hecho por nosotros, ¿no? Hoy comenzamos el quinto repaso, día 1. Mañana continuamos con el día 2. Y bueno, pues, felicidades. Ahora sí, finalizaste el libro de Un Curso de Milagros. Para quien lo estuvo escuchando durante este año y medio, pues, si va todo así, si Dios nos los permite, estar aquí nuevamente con este curso, pues lo terminaríamos, yo creo que hasta diciembre del próximo año nuevamente, ¿no? Veremos qué pasa. Y bueno, amigos y amigas, con esto finalizo el tema. Vámonos a una pausa y ya volvemos.